¿Pudieron todos? Sí. Ya. ¿Qué otras cosas? Tenemos violencia intrafamiliar. Número ya no entienden, ¿cierto? Esta materia. Y aquí viene lo bonito. Miren. Pero parece que eso está malo. Aquí está. Miren, esta de aquí la vamos a eliminar. Esta, que dice 17. La lámina esta, nos saltamos a esta otra 17. Que esta es la correcta. El artículo 17 nos dice que nos va a corresponder conocer también, y este es el que les quise explicar de antes. Pongan atención, después whatsappean. Están felices, ¿eh? Whatsappeando, el pobre profe que hablando, me pregunta, oiga, profe, ¿cuándo pasamos eso? Después me van a decir. ¿Cuándo lo vimos? No nos enseñó, porque claro, después dicen eso cuando le preguntan, profesor, ¿y cuándo vimos eso? Y yo les voy a recordar, porque si toca algo oral, los repete, y yo le voy a decir, cuando usted estaba whatsappeando, ahí lo vimos, lo parece, cuando yo hablaba y ustedes estaban así, miradas y pestañaban, cuando están, como cuando están recién pololeando, ¿cierto? La primera semana de pololeo andan todos, ¿cierto? Hombre y mujer andan loquitos, por amor. Estoy hablando puras cosas y está quedando todo esto grabado. Después van a decir, ah, profesor, me discriminó, qué sé yo, esta es violencia. Material, artículo octavo, número. Ahora, el 17, ¿a qué se refiere? Yo le expliqué anteriormente que cuando la ley estaba en su sentido original, nos decía, y todas aquellas otras materias que se refieran a asuntos de familia. Y creó una tremenda confusión, porque hay hartas materias del Código Civil, por ejemplo, la administración de la sociedad conyugal, la participación, hay una serie de cosas que dicen relación con familia, hay muchas. Entonces quedó como un bolsillo de payaso que nos generó muchos problemas. Modificaron y dijeron algo distinto, la tomaron de otra forma que quedó súper bien. Toda otra materia que la ley les encomienda. ¿Qué quiere decir? Cada vez que hay una ley que diga esto lo verán los tribunales de familia, nos va a tocar a nosotros. O sea, tiene que haber una norma específica que diga esto lo ve familia. Y de esa forma solucionamos el problema. Así que algunas de las cosas que nos ha correspondido ver, por ejemplo, el Código del Trabajo en cuanto al trabajo infantil. Ustedes saben que el trabajo infantil está permitido, ¿cierto? Bajo cierto respecto, ¿cierto? Regulado de alguna forma. Pero tienen que tener, los que van a trabajar menores de edad, tienen que tener autorización de ciertas personas. Entonces el Código del Trabajo dice que son los juzgados de familia los que tienen que autorizar para esos trabajos, dar una orden que permita después decir, mire, que yo estoy autorizado por el juzgado porque la persona que tiene que dar el permiso no puede o no quiere. Específicamente, no sé cómo señala el Código del Trabajo, ¿eh? Para que no estoy seguro si dice cuando no quieren o cuando no pueden. Porque ahí hay que tener cuidado, o las dos cosas. Hay que tener cuidado, porque si dice cuando no quieren, tendríamos que dar nosotros siempre, o los dos casos. Pero puede ser que a veces el papá no quiera darlo. Entonces, si no quiere darlo, a lo mejor no nos va a corresponder a nosotros. Por eso hay que ver cómo está redactado el código. Pero lo que en el fondo queda claro, que esta autorización la tendríamos que dar nosotros. La liquidación de la sociedad conyugal. Eso está en el código, o sea, la ley de matrimonio civil, pero no es aplicable esto, porque resulta que las liquidaciones de la sociedad conyugal es una materia de arbitraje forzoso de acuerdo al artículo 227 del Código Orgánico del Tribunal, así que no la vamos a ver nosotros. Aquí hay un error. ¿Ese artículo dice entonces? ¿Ah? ¿Dice que cuando las partes le solicitan al juez? Claro, es que, ¿qué es lo que dice el artículo 27? De la ley de matrimonio dice que el juez podrá liquidar a la sociedad conyugal cuando las partes lo soliciten y estén de común acuerdo. Es decir, teóricamente debería ser cuando están todo resuelto, pero es imposible, o sea, tendría que venirnos para que nosotros ratificáramos prácticamente, ¿no? Y eso no es para qué hacerlo, si están todos de acuerdo mejor lo hagan, háganlo por escritura pública. La verdad que no se ve casi nunca esto. A mí me han llegado algunos y yo lo he ratificado nomás en los divorcios de común acuerdo, cuando liquidan al tiro la sociedad conyugal. Pero la verdad que son arbitraje forzoso, todas estas cosas. Así que la verdad que no lo van a encontrar. Esto de la acción paulina aquí está malo, esto hay que cambiarlo por la acción rescisoria. Resulta que en materia de alimento, no es pauliana, se llama rescisoria ahora. En la ley de alimento se estableció una acción rescisoria, antiguamente era una acción pauliana. ¿Se acuerdan cuál era la acción pauliana? Esa es para traer al patrimonio del deudor aquellos bienes o aquellas cosas del patrimonio que se hubieran sacado fraudulentamente para disminuir su patrimonio, ¿cierto? Esa era la acción pauliana o revocatoria, es para dejar sin efecto los actos y hacer que las cosas vuelvan al patrimonio del deudor con el objeto de poderse después ejercer las acciones sobre él. Se cambió ahora por acción rescisoria, que en el fondo es anular, es la nulidad. Hay un procedimiento entonces que está ahí en la ley de alimento y la vemos nosotros. Otra cosa es la interrupción del embarazo por tres causales, el aborto por tres causales, ¿se acuerdan? Sí. Resulta que ahí se estableció por la ley, no estoy seguro si es el Código Sanitario, se estableció que cuando se tratara de personas menores de edad, de ciertas edades, que quisieran interrumpir su embarazo y que no tuvieran la autorización de sus padres, teníamos que hacerlo los juzgados, el juez de familia. La ley específicamente dijo que el juez de familia es el que tenía que dar la autorización para interrumpir el embarazo cuando habían sido estas situaciones de violación, ¿cierto? 13 años, aunque sea consentido, es violación. Entonces, nos podía tocar eso a nosotros. La verdad que nos preparamos mucho para esto porque dijimos que los jueces iban a estar prácticamente metidos en los hospitales y resulta que hasta el momento nosotros no nos llegó ninguna. No nos ha llegado ninguna. Así que también la ley dice que el juez de familia tiene que ver eso. Otra es la ley 21.120 de la identidad de género. Y esto se refiere al cambio de sexo registral. Recuerde que ahora no es necesario hacerse alguna intervención quirúrgica o cambiarse físicamente de sexo para poder obtener este cambio de sexo registral. Basta que se realice el trámite que corresponda para que se pueda hacer esto. Pero ¿qué pasa? Resulta que hay personas que son mayores de 14 y menores de 18 años. Y aun cuando cuenten con el consentimiento de los padres, el trámite tiene que hacerse en los juzgados de familia, la autorización. Antiguamente, o sea, las personas que son mayores de 18 hacia arriba, el trámite se hace en el registro civil. Hay una actuación que se hace en el registro civil y que ellos son los que tienen que ver, porque no tienen problema, a menos que estén casados. Y en el juzgado de familia vamos a tener que ver los casos de los mayores de 14 y los menores de 18. Nosotros somos los que vamos a tener esta. A mí me ha tocado un caso de un chico de mayor de 14 y menor de 18 que quiso cambiar su sexo registral. Así que, bueno, después lógicamente se someten a todo este tipo de intervenciones que en estos momentos están en la palestra, ¿cierto? Porque se descubrió en Inglaterra que estaban afectando, ¿cierto? Estaban generando enfermedades por las alteraciones hormonales y todo eso que se hacían, había generado una serie de problemas de salud de niños y esto había generado unos problemas que la entidad de salud pública de Inglaterra las había prohibido y cayó aquí en Chile y parece que ahora están también detenidas todas estas intervenciones, lo que se hacen en hospitales públicos o privados, y ha generado algunos temas de salud que pudiera afectar también a los niños. Personas con vínculo matrimonial no disuelto. ¿A qué se refiere esto? Hasta antes de la ley de matrimonio igualitario, las personas que estando casados querían cambiarse de sexo, tenían que ir al tribunal. ¿Por qué? Porque el solo hecho del cambio de sexo provocaba el término del matrimonio. Esa era una de las causales que no están en la ley de matrimonio civil, sino que provocaba de pleno derecho el cambio, el fin del matrimonio. Por lo tanto, ¿por qué teníamos que verlo? A veces le ocurre, ¿por qué teníamos que verlo nosotros como tribunal eso? Terminaba el matrimonio por el solo cambio de sexo. ¿Para qué tendríamos que meternos nosotros? ¿La liquidación? No. otra cosa. ¿En los cuidados? No. Otra cosa. Pero piensen qué es lo que normalmente va asociado al divorcio. La compensación económica. Claro, la compensación económica puede ir asociado, o sea, va asociado al divorcio. Entonces resulta, o al término del matrimonio. Entonces podría ocurrir que en estos casos el cónyuge no causante pudiera pedir, supongamos, el que no se cambió de sexo, sino que el que permanece con el sexo que tenía, pudiera pedir compensación económica. Así que tenían que ir, cada vez que se quisieron hacer el trámite de cambio de sexo, tenía que ir al tribunal de familia para los efectos de determinar si la otra parte quería pedir compensación económica. Pero luego del matrimonio igualitario ocurrió que este cambio de sexo ya no produce el término del matrimonio, porque ahora se permite, porque antes terminaba de pleno derecho, porque eran personas del mismo sexo, y claro, y no había matrimonio de personas del mismo sexo. Ahora sí hay matrimonio de personas del mismo sexo y por lo tanto se cayó esa causal. Pero la ley dijo de que la persona que no se cambió de sexo tiene derecho a poner término al matrimonio por el solo hecho del cambio de sexo de su cónyuge. Por lo tanto, se tiene que hacer, si sucede esto, ¿cierto?, se va a tener que hacer ante el Tribunal de Familia y vamos a tener que ver el tema de la compensación económica. Si yo digo, ¿sabe qué? Mi cónyuge se va a cambiar de sexo, se cambió de sexo, entonces lo vamos a tener que ver en el Tribunal de Familia para los efectos de la compensación económica, porque podría haber compensación. ¿Ya? Porque justamente la otra parte no tiene de, no, la parte que no se cambia de sexo tiene derecho a decir, oiga, yo no quiero seguir casado, si yo soy mujer no quiero casarme, mantenerme casado con una mujer, o si soy hombre no quiero estar casado con un hombre, por lo tanto tiene el derecho a pedir que se ponga a término el matrimonio, no por divorcio sino por la causal, y de pedir su compensación económica. ¿Y qué pasa en un caso si están casados con el régimen de sociedad conyugal y no sé, el marido se cambia de sexo? ¿Y quién queda como administrador de la sociedad? Eso está resuelto en la ley. ¿Cómo era que queda? Parece que quedan separados. Ah, no le puedo dar la respuesta en este momento, pero esa pregunta la hacen siempre. La hacen siempre. ¿Lo vi quedan separados de ellos? Sí, me parece que quedan separados automáticamente. ¿Requiere una declaración judicial o...? No, porque el solo hecho... Lo que pasa es que... lo que se le va a poner término nomás es al régimen. Que la verdad que no tiene mucha relevancia, sino que la relevancia se produce cuando se produce la liquidación de la sociedad conyugal. Porque ahí empiezan los temas de discusión, pues el término del régimen de sociedad conyugal no es nada más que eso, el término nomás. Tengo entendido de que el cambio de sexo pone término también al régimen de la sociedad conyugal, algo así es la cosa, ¿ya? Porque van a quedar los dos mujeres o dos hombres. Ni si quieren seguir casados así, perfecto, pero se produce el cese del régimen de relación de sociedad conyugal y lógicamente van a partir con régimen de separación de bienes. Pero por eso mi pregunta, o sea, es que no me lo imagino, o sea, te cambian de sexo a registrar y automáticamente se hace el cambio de... Claro, lo que pasa es que tendrán que... ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Cómo se hace en la práctica? Se hace el cambio de sexo, ¿cierto? Por el trámite que... Es que mire, el trámite que se hace en el registro civil no es parte de esta materia, pero se hace una audiencia donde se le citan algunas personas que tienen que ir, que pudieran ser testigos, una serie de cosas, presentar unos antecedentes que no me lo sé en estos momentos, tendría que leer la ley, pero usted la puede leer y ver ahí lo que se hace en el registro civil. Y eso le permite cambiarse. Entonces, si está casado, porque lo van a ver en el registro, lo van a ver que la persona está con régimen de sociedad conyugal, entonces cuando inscriban estos antecedentes, va automáticamente, debería cambiarse, porque así que eso es como van a aparecer después separados de bienes, y si quieren liquidar la sociedad conyugal lo harán después. Acuérdense que nadie está obligado a permanecer en la indivisión, así que cualquiera tendrá derecho después a pedir la liquidación. Y si no es a la buena, se irán a partición y toda la cosa que les expliqué delante. Y a esto de competencia material supletoria. Ah, violencia de género. ¿Quién la ve? Usted, ¿cuánta violencia de género establece la ley 21.675? ¿Qué casos? Mañana voy a hacer un... No, el miércoles hago un curso de esto en una fundación que hago yo cursos de esto. Resulta que... Les paso nomás porque aquí vamos a tener la primera interrogante. Resulta que el tema de violencia de género se puede dar en tres situaciones. Una que facilito, sede penal. ¿Cierto? Tanto la violencia intrafamiliar como la violencia de género en sede penal no tiene ningún problema porque... se refiere al delito, no se sanciona la violencia intrafamiliar en sede penal, se sanciona el delito, y si ese delito ha sido cometido en contexto de violencia intrafamiliar o en contexto de violencia de género, que es un tema que tendrá que probarse, se le aplican las sanciones penales, aumentadas en algunos casos en un grado. Eso es todo. En materia de la violencia intrafamiliar que ve, sede penal no se sanciona en sí la violencia intrafamiliar, salvo el caso de maltrato habitual. Los demás casos se sancionan por el delito. Lesiones. ¿Qué es lo que el juez va a decir? Se le condena por el delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Y la pena se le es como un agravante. ¿Ya? Perfecto. Eso es lo primero. Es como, ojo, porque usted puede hablar con el penalista y decir, ¿a dónde sacó el parra eso? Yo no soy penalista, entonces, pero sí es una modificatoria, es en contexto de violencia intrafamiliar. Yo no sanciono la violencia intrafamiliar, salvo el caso de maltrato habitual, que es un delito. Yo lo que sanciono es el delito, ¿cierto? En contexto de violencia intrafamiliar agravado por esta circunstancia y por lo tanto... se le aplican eso y normalmente se le sube un grado a la pena, qué sé yo, y tiene otros requisitos para llegar a alguna suspensión, etc. Segundo caso, hay violencia de género que puede darse en contexto de violencia intrafamiliar. ¿Cómo es esto? Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, nosotros tenemos que distinguir que este es un maltrato que se da entre determinadas personas solamente. Los ascendientes, los descendientes, los cónyuges, los convivientes, los pololos, ahora que también se dio, incluso aquellos que mantengan, ni siquiera que sean pololos, porque la ley dice relación sentimental o sexual, dice. ¿Ya? Todas esas características, si esa violencia de género se da en ese contexto, va a ser violencia de género en contexto de violencia intrafamiliar y le va a corresponder verlo a los juzgados de familia porque la ley dice que eso lo verá juzgado de familia. Pero hay un tercer caso de violencia de género. Es aquel que no constituye delito y que no se da en contexto de familia. Por ejemplo... En contexto de BIF, ¿cierto? En contexto de BIF. Por ejemplo, usted es mujer, va en su autito manejando, ¿no? Y pum, le pega un choque a otra persona, a otro auto. Y se baja el gallo del auto y la empieza a insultar a usted, le dice mujer al volante, mujer tenía que ser, ¿cierto? Porque en razón de su género. Esa es violencia en razón del género, pero no están en violencia intrafamiliar ni tampoco está en contexto de delito. Por lo tanto, ¿quién lo va a ver? Y aquí la ley, muchos dicen que tendría que verlo familia. No, señor, porque la ley en el artículo 17 dice que todo aquel otro, cierta materia que la ley diga que es de familia. y no dice eso, dice que la violencia constitutiva de violencia, la violencia de intrafamiliar constitutiva de violencia de género es la que vemos nosotros. Pero para eso tiene que haber ciertos cónyuges, excónyuges, los hijos, los papás, los cuñados, etc. Pero aquí usted ni conoce a la persona, no tiene ni siquiera una relación sentimental con esa persona, no tiene ni un parentesco. No sé, no la ha visto nunca, pum, chocaron y lo empieza a insultar en razón de su género. Porque la ley dice, toda acción u omisión, ¿cierto?, que produzca daño, sufrimiento o la muerte de una mujer en razón de su género. Y aquí, ¿qué es lo que le provocó? Sufrimiento, ¿cierto? Porque usted va a quedar llorando ahí, qué sé yo. A menos que sea valiente, ¿qué te vas a vos? Que le conteste usted, ¿cierto? Y se defienda y no tenga sufrimiento. El tema del sufrimiento es complicado porque todos sufrimos cuando tenemos alguna discusión, alguna pelea. Eso es lo que se critica un poco de la ley, porque todos, no sé, porque aquí yo creo que todos hemos tenido, por ejemplo, una relación de pareja, de pololeo, de lo que sea, y cuando uno discute, sufre. Y la ley nos dice que eso es violencia de género y sufre sanción. Por eso que yo le he dicho a mis hijos en estos momentos que tomen las precauciones y todas estas cosas de las discusiones y todo eso, porque esa es la ley más dicha. Yo soy juez, no puedo decir este tipo de cosas, lamentablemente. Pero encima, yo sí puedo, decir que son mal hechas, apuradas. Es que sí. Es un tema complejo, creo que, porque ahora la verdad que la complejidad se está discutiendo, ¿quién va a ver eso? ¿Policía local podría ser? Resulta que parece que policía local también tiene una ley parecida a esto, que ¿qué es lo que ve policía local? Y dice pa, también esto. Y parece que, y parece que al final lo va a tener que ver, cuando esta cosa se empiece a dilucidar, lo va a tener que ver. ¿Quién es el que residualmente recibe todo y no puede decir que no le corresponde conocerlo? Civil. Civil. Porque la ley no dijo esto es dentro de la familia o de fuera de la familia, sino que abarcó todo. Entonces, como dice todo, sin distinguir que haya familia o no haya familia, lo único que pide una acción u omisión, ni siquiera pide que sea intencional. Sino, un amigo me decía, bueno, podría ser también perfectamente una omisión. Se me olvidó decirle a mi señora feliz aniversario de matrimonio, mi amor. Omisión. Y le voy a causar sufrimiento. Podría ser. Son ejemplos que son medio así como fuertes, ¿ah? Como medio burdos. ¿Pero tienes visto cómo podrían determinar ese sufrimiento? Prueba. Ni siquiera. Oiga, el sufrimiento ni siquiera requiere. Ni siquiera requiere de pericia. ¿Sufrimiento se puede medir? ¿Sufre mucho, sufre poco? Un par de testigos que se la pasó llorando una semana porque no le dieron el feliz aniversario. El feliz aniversario. No fue a trabajar. Claro, dejó. No tuvo que pedir hasta licencia médica porque no pudo, estaba tan mal. Pero eso esa ley aplica solo respecto de la mujer, o el hombre también puede utilizarla. No. Habla de persona. La ley dice mujer. Y sanciona también y dice respecto de un niño, niña, adolescente, con el objeto de provocar a la mujer en daño, un sufrimiento, un daño, todas esas cosas. Es la que a veces hacen, y eso sí existe, de lo que se hace a veces, se hace sufrir a los niños, para con eso provocarle sufrimiento a las madres, que es lo que se llama violencia vicaria. ¿Ya? Entonces, pero yo estoy por otra cosa, no estoy haciendo una clase de eso, pero más o menos ustedes para que sí, se cuenten. Sí. Aquí es para que ustedes sepan, ¿cuál de esas vamos a ver nosotros? Solamente la de violencia intrafamiliar, porque la ley nos dice específicamente que esa es la que tenemos que ver nosotros. La ley 21.675, que es esa que dije yo, que sanciona toda forma de maltrato a la mujer, qué sé yo, por su género, esa es la que nos va a corresponder. Ahora, ¿qué va a pasar con la otra? Esa que yo les dije que está en el punto intermedio. Es un tema. y que muchas veces se da, pues cuántas veces se pelea. Entonces hay una serie de circunstancias ahí que pueden generar, que no es delito ni tampoco es violencia intrafamiliar, no está ninguna enmarcada en nada de eso. Vamos a continuar. No podemos continuar, no. No, con el sí. Tranquilo, si vamos a poder. A ver ahora. Parece que la descargué el otro día aquí. Sí. Sí, parece que tuve el mismo problema, la tuve que... No, pero salirse, lo mismo que hizo. ¿A dónde es? Sí, ¿acá? Creo que ustedes están cansados. Sí. Era apunte ese caso. Sí, el otro día me estaban acusando con don Christopher que no había llegado. Imagínense. Ay, ahora voy. Hablado. Me voy a ir. Don pero Christopher, okay. El otro día. ¿Quién dijo? Qué mal hablado. Yo le pregunté. Me estaban acusando que no había llegado a hacer clase. Yo estaba aquí y don Christopher estaba horrorizado. Me llamó y me tiraron la oreja al tiro. Mentira. Así que menos nos podemos ir ahora. ¿No? ¿En serio lo llamó el profe Christopher? No. Porque yo le hablé al profe porque estábamos todos afuera y yo le dije, Pablo, ¿cachamos? Esto, mire, un tema de subrogación, cómo se ve en los tribunales, pero esto no lo van a ver ustedes nunca, así que no se preocupen. No lo voy a pasar. Ay, estaban agregando y ay, después que me lo había estudiado todo estos días. Claro, mira, acusándome con don Christopher ahí diciendo. ¿Cómo lo voy a andar acusando, bro? Me dejaron condicionar por estarme corriendo de clase. Christopher está horrorizado, pero ¿cómo? Llevaron la poderada. Ahí estaban sus alumnos llorando, pero. Faltos de conocimiento. Deseosos de clase. Huérfanos de conocimiento esperándome afuera. Y ahora me dicen, vamos, no. ¿Cómo es que don Christopher escondido y esperando a ver que salga o no? ¿Y si el profe Christopher ni viene ya verlo? Hace rato. Rato que nos tiene super botella. Pero a veces en clase también, un día vino a saludarme aquí. Ah, bien. Sí. No, imagínense que venga ahora a saludarme de nuevo, no me encuentre aquí. Ya. Ya avancemos unos 10 minutitos más. Pues la verdad que esto igual. Vamos a bajar a medio. Partamos por los principios de la otra semana ya. Ya. ¿No van a abusar, Simón? No. Está todo grabado y después cuando me digan cualquier cosa. No, es una pura bueno. Chacota, por eso que me reprobó. Y aquí tengo la prueba. Esas grabaciones no las alcanzamos a escuchar ni siquiera nosotros. Porque no nos alcanza el tiempo. Y si la escuchamos, la escuchamos. La verdad, yo casi nunca alcanza. Igual que cuando uno graba una clase, difícil que uno la pueda. También escuchar porque uno se va acordando y con los apuntes se van acordando. Pero yo lo siento que leyéndome. Sí, sí, mejor. Si algo no me acuerdo, voy a la grabación. Pero más leo. Bueno, hoy día avanzamos harto, si vimos todo lo más la competencia. Vamos a entrar a los principios después. ¿Cuándo tenemos el certamen ahí en? No me acuerdo. No, queda harto todavía. ¿No es en septiembre o en agosto? Parece en las 2 semanas más, parece. No.